alejarme de ti ya no puedo, y si me alejara tendría que llorar. En ti tengo a mi madre querida, tesoro que inspira mi dulce cantar. En ti tengo a mi madre querida, tesoro que inspira mi dulce cantar. El recuerdo de tu inmenso río, tan tuyo y tan mío, no puedo olvidar. Y te llevo en mi pecho prendido, mochone querido como en un altar. Y te llevo en mi pecho prendido, mochone querido como en un altar. Ciudad de Chone, jardín de mujeres bellas. Las noches de luna plateada le canto a la amada de mi inspiración. Las canciones son lindas poesías de la tierra mía frente a su balcón. Es por eso, jardín manavita, oh tierra bendita de mi inspiración, que mi pecho con orgullo grita que como mi chone jamás habrá dos. Que mi pecho con orgullo grita que como mi chone jamás habrá dos.